querían sentir. Mis labios temblaban al tenerte muy cerca. Pensaba tan solo cómo sería vivir junto a ti. Vivir junto a ti. Junto a ti. Vivir junto a ti.